pues hay papás que nos han comentado que han muerto familiares, conocidos, o que, pues la verdad, finalmente en el entorno en el que ellos están viviendo, pues están experimentando una desolación, un no despedirse de las personas más queridas. Bueno, tantas cosas que el duelo a veces nos tiene ahí por ahí atorados. ¿Y por qué no lo solicitan? Bueno, porque ya en otras ocasiones hemos hecho talleres como de expresión y han considerado que ese tipo de talleres incluso pudieran ayudar. Y pues a veces basta nada más con platicar, con escuchar, con compartir, con detenerse a ver que el otro pues muchas veces tiene que platicarlo, tiene que decirlo, tiene que sacarlo, tiene que llorar, tiene que expresar. Pues estos talleres que nosotros estamos manejando pues muchas veces facilitan este tipo de comportamientos para que nosotros podamos expresar realmente estas formas en las cuales somos motivantes de la sensibilidad de las personas y que a veces les provocamos con ciertas preguntas o estrategias o dinámicas el hecho de que puedan compartir ese dolor y hablar de él y decir qué tanto les duele, pues la verdad es que va a ayudar demasiado. Nosotros creemos que pues todo dolor es muy respetable. No se mide el dolor en un asunto de que tú sí o tú no, no. Creo que cada quien experimenta su propio dolor. Y estos grupos también sirven muchas veces como para poder decir, ay, creo que lo mío no era para tanto. Y bueno, pues hay personas que están peor. O hay personas que igual están en una situación más difícil y pueden ver a los otros y ayudarlos, a los otros padres de familia. Que de hecho, esa es la gran intención de este modelo de escuela para padres de Valle de Chalco. Que es en realidad pues ofrecer un espacio en el lenguaje pues que cada uno de nuestros municipios tiene en el Estado de México, en el lenguaje adecuado, en el correcto, como para poder decir o hablar. Aun cuando la ayuda tiene un tema de ser universal en realidad, pues yo creo que aquí tenemos nosotros que tomar muy en cuenta que estamos trabajando con personas y con seres humanos. Y entonces cualquier dolor tiene que ser muy respetable, tenemos que ser cuidadosos en poder entrar en él. Ya cuando un padre de familia se ha abierto a platicarnos algo, nosotros pensamos que aparte de que pueda expresar o que estemos dando un espacio como para que él se sienta reconfortado, en donde se sienta acogido, donde se sienta aceptado tal y como es y donde pueda él platicar lo que sea, ese padre de familia nosotros sabemos que al ayudarle de esa manera, pues obviamente tendrá un reflejo diferente en su casa y sobre todo con sus hijos. Porque este es el objetivo y la misión de este modelo de escuela para padres y también de este programa con sentido humano. Ayudar a las personas en la medida de lo posible y en la medida que ellos lo requieran, en donde ellos soliciten hacer algo, pues nosotros estaremos ahí. Te recuerdo que pues tenemos un equipo de profesionistas detrás de esto. Yo simplemente me toca hablar aquí en el micrófono, sin embargo, bueno, pues también aunque estoy frente a los grupos en Escuela para Padres, pues hay compañeras y compañeros profesionistas que pues nos están ayudando en eso. Y el contenido muchas veces de los talleres pues es analizado y cada quien aporta desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, de cada quien, sin duda los profesionistas tienen mucho más experiencia que yo, pero pues bueno, tratando siempre de que esto que nosotros pongamos como un asunto de un taller, una plática, no sé, como quieran nombrarlo las personas, pues sea un asunto de beneficio para padres e hijos. También muchas veces los abuelos, ¿no? También hemos recibido mensajes de abuelos que no saben qué hacer a veces con sus hijos, aún ya siendo mayores, y basta con que un padre, ya sea adulto mayor o sea un padre en su madurez, no sé, quiera acercarse, pues muchas veces estos grupos nos ayudan tanto y dan de verdad tanta solución a sus problemas, porque el que expresa siempre va a tener un panorama y un horizonte diferente. La visión cambia, sí, desde luego, pero también cambia la dinámica y la forma sistemática en la que educa y convive con sus familiares. Pero sobre todo, pues repercute tanto este cambio o este cambio de actitud que después de tomar estos talleres pues les ayuda mucho a los padres, y esa es nuestra verdadera intención, que es unir a los padres de familia y sobre todo pues que sigan y continúen con una buena relación y no que sea perfecta, pero sí que sea muy saludable. Pues por el momento vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso y bueno, estaba leyendo aquí unas cosas, pero bueno, muchísimas gracias porque nos escriben, nos mandan mensajitos. No nos están escuchando por el radio, pero bueno, nos están mandando aquí unos mensajes. Ya estaremos dando respuesta a ellos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Y primeramente quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que, bueno, pues gentilmente hacen que esta señal llegue hasta ti. Fíjate que me parece muy valiosa su labor en este momento porque a pesar de que no pueden tener grupos donde siempre se concentran y tienen sus juntas públicas para las personas que desean por ahí acercarse con ellos, pues ellos están ofreciendo un servicio de atención gratuita telefónica. Entonces, si tú quisieras orientarte un poco, tienes alguna dificultad por ahí con alguna emoción que no sé, que ya la identificaste, que no sepas cómo manejarla, pues habla con tus amigos de Neuróticos Anónimos al teléfono 3092-1246, acércate con ellos y ellos tienen una atención de 7 a 8:30 p.m. Así es que es una orientación gratuita, acércate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bueno, pues también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, pues también están ofreciendo un servicio muy parecido. Ellos también tienen una orientación gratuita por teléfono y te puedes comunicar con ellos. Si estás teniendo problemas para beber, pues comunícate al 5583-08-1923 y ellos pues con mucho gusto te van a orientar para saber en qué te pueden ayudar y saber que también pues no estás solo, que en AA, en Alcohólicos Anónimos, pues puedes encontrar la luz de tu vida, así es que acércate con nuestros amigos. Y bueno, pues ya aprovechando también este asunto de las menciones, pues quiero invitarte ahí muy cerquita de la radio a que visites a las quesadillas Alex, son de nuestro gran amigo Eder Alejandro. Y bueno, tiene muchas quesadillas de verdad muy ricas, de las tradicionales de Amecameca, pues ahí te las están ofreciendo. Ellos están dando un servicio de martes a domingo a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, ya abrieron su atención al público y pues te pueden llevar también tu pedido. Ellos te puedes comunicar con ellos al 5584-401174 o al 5532-604994, se encuentra en la avenida San Francisco número 35, entre Atenógenes, Santa María y Libertad, sí, muy cerquita de La Voladora Radio, así es que visita a nuestros amigos de Quesadillas Alex. Bien, pues ya vámonos ya, ahora sí, bien de lleno con el programa. Vamos a el día de hoy a dar respuesta a alguna de las preguntas que, bueno, pues nos están sugiriendo, están son temas que surgen en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco y que muchas veces entablamos. Hay un mini chat con las personas que gentilmente nos escriben. Me están pidiendo tratar de hacer algún Zoom con personas, de hacer algo así como una plática, y pues con mucho gusto lo vamos a valorar, ya sea que lo haga yo de manera personal o quizá a lo mejor algunos de las personas, de los profesionistas que, bueno, pues están dentro del equipo, pues quisieran hacerlo, pues también se los vamos a proponer. Pero sí, muy buena idea de Carlos Ramírez, hacer un Zoom para platicar, ¿verdad? Y justo el tema de hoy va un poquito de la mano con ello, ¿no? Vamos a dar respuesta a algunas de las cosas, pero creo que una de las preguntas que más se está repitiendo en el momento es qué consecuencias habrá por la falta de comunicación, por la falta de ver a las personas, de no tener contacto físico con ellos. Estamos hablando pues de las actividades normales en las escuelas, en el trabajo, con la familia. Pero también hay personas que sí se han como aislado un poco más porque es como un parteaguas, ¿no? No visito a X familiar porque no quiero que llevarle algo, ¿no? Sobre todo si son personas catalogadas como por sus enfermedades como riesgosas y que nosotros podríamos llevar el virus a sus casas. Y sobre todo creo que está muy marcado para las personas, para los adultos mayores, que son personas muy vulnerables, ¿no? Y las personas con diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas, bueno, niños que acaban de nacer, niñas que acaban de nacer, todo este tipo de cosas que han surgido. Entonces, hay algunos que han decidido no estar de visita y otros tantos, bueno, pues han podido encontrar ciertas habilidades como para poder mejorar esa comunicación. Y creo yo que en un principio de la pandemia, pues hubo fenómenos como cómo me voy a comunicar de ahora en adelante, una especie como de miedo, porque no sabíamos cómo hacerlo. Muchos papás nos platicaban, es que yo quiero ver a mi mamá, pero lo único que me queda es hablarle por teléfono, y a veces el teléfono que está público, bueno, me quiero referir al teléfono fijo, ese es el término, el teléfono fijo tradicional de toda la vida, pues es el único que puede contestar a mi mamá, a veces no lo escucha, a veces no está al pendiente, y no hay yo cómo hacerle. Y era una preocupación porque a veces los adultos mayores les cuesta trabajo tener como una habilidad para manejar las nuevas tecnologías, no sé, a lo mejor un celular pues ya con tanta tecnología, pues a veces creemos que se les podría haber hecho complicado. De hecho, muchos compran teléfonos para sus padres y a veces los compran en un perfil muy bajo creyendo que los adultos mayores no pueden manejar todo eso. Sin embargo, bueno, pues ha habido una sorpresa mayor, ¿verdad? Porque los abuelos hoy en día están aprendiendo a utilizar esas tecnologías que también ellos se resistían un poco a usarlas, pues ahora las están ocupando, y las están ocupando justamente en ese sentido, ¿no? Poderse hablar por teléfono, hacer un video chat, poder hacer ocupar este tipo de aplicaciones nuevas como el Zoom, bueno, no tan nuevas, ¿verdad? Pero vamos, que hubo necesidad de usarla más tiempo. Y bueno, esto ha hecho que nuestros abuelos, los adultos mayores, pues puedan mejorar la comunicación pues con todos los demás, ¿no? Y esto ha favorecido pues muchas cosas, porque si aún antes no podíamos visitar a nuestros familiares y pues de vez en cuando a lo mejor lo hacíamos, y hoy ante la necesidad de no verlos, bueno, pues acrecenta la ansiedad por verlos, y la tecnología, bueno, pues ha podido ayudarnos en mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando si ya no nos vamos a poder comunicar? Yo creo que es un asunto de voluntad. Podemos comunicarnos hoy en día de una manera diferente, acercar a las personas que no tienen un conocimiento o no tienen la habilidad de estar diario con los teléfonos, por ejemplo, chateando, recibiendo llamadas por Facebook o por Messenger, mejor dicho, por WhatsApp, enseñarles realmente. Y de verdad es que se ha descubierto que, bueno, les cuesta trabajo a algunas personas, sin embargo, hoy ya todos, en su mayoría, pues pueden manejar las tecnologías. Entonces, esta forma de comunicación, la cual nosotros vemos como complicada, es cierto que hay teléfonos que son complicados, pero creo que dentro de las funciones más básicas se ha podido hacer muy bien. Hay personas que dentro de ciertas pláticas y haciendo preguntas, porque somos como que, o yo soy como muy preguntón, bueno, pues he tratado de ver y cómo te ha beneficiado esta nueva tecnología, cómo te sientes cuando platicas con tu mamá así, no puedes tocarla o no puedes olerla o no te puede decir bien cómo se siente realmente, el no estar en contacto físico con las personas. Hay mamás que o papás que nos dicen, es que me gustaría tanto pues darle un abrazo a mi mamá. Y hay quienes, bueno, pues con todas las precauciones pues se han atrevido a ir. Y bueno, pues abrazar a esa mamá, a ese papá que tanto les hace falta. Porque por otro lado, pues también se está valorando mucho a las personas, ¿no? Se está viendo que de un día para otro podemos ya no estar. Incluso podemos estar hablando hoy y no sabemos si mañana pues tengamos alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, todo esto que está sucediendo hoy como fenómeno, las tecnologías nos están ayudando demasiado. Dice una mamá también, dice, pues a mí en mi caso, dice, me sucedió, dice que mi esposo tuvo que internarse y la verdad es que poco a poco fue mejorando, pero no nos permitían verlo. Y bueno, pues la gentileza de algunos médicos que entienden y comprenden la situación, ella pone entre paréntesis algunos, pues nos permitió platicar, ¿no? Y entonces el médico le ponía un teléfono al paciente mientras que estaban afuera las personas. La verdad es que fueron, como dice esta mamá, fueron minutos reconfortantes de esperanza, de aliento, de poderle decir cuánto lo queremos y todo. Entonces, las tecnologías nos están ahí como ayudando y facilitando ciertas cosas. Y que se nos faciliten de esa manera, bueno, pues nos ayuda también como a estar emocionalmente tranquilos, aun cuando tengamos esta necesidad de ver a los que queremos, bueno, pues nos da un poco de tranquilidad poder mínimo verlos y escucharlos. Y otros, bueno, pues también han tratado de que se den este tipo de relaciones nuevas o las nuevas formas a distancia con algunos familiares, y hay quienes lo aceptan bien y hay quienes también pues como que lo rechazan, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas. Entonces estos papás que nos hacen las preguntas de qué va a pasar después, qué va a suceder, nos preguntan ustedes cómo se van a comportar ahora dentro de los salones, y es que estas preguntas las hacen los padres de familia porque saben que los talleres que impartimos regularmente son como de mucho contacto, de tener dinámicas, de reírnos, de abrazarnos, de poder ahí expresar empatía por el otro cuando hay situaciones dolorosas, el poder darle un abrazo de consuelo, tomarle la mano a alguien, todas estas cosas que son funcionales cuando se desarrolla un taller en el ámbito emocional, pues como dicen los padres, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Decía una mamá, yo recuerdo mucho cómo el abrazo de otra mamá me ayudó demasiado en el momento en el que estaba yo pasando en ese presente que había, y que pues en realidad era una situación dolorosa, pero ese abrazo me confortó mucho. Hoy es mi mejor amiga, dice, ¿qué va a pasar? Dice, ya no vamos a poder abrazarnos o algo. Sin duda, sí habrá cosas que tenemos que dejar de hacer, no sé exactamente cuáles, justo eso es lo que nosotros estamos tratando de ajustar, o cómo poder sustituir el no tener un contacto físico tan estrecho como se tiene en los talleres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues por ahí tenemos pues ciertas dinámicas que nos pueden ayudar. Claro que una dinámica de estas nunca va a sustituir un abrazo de cuerpo a cuerpo, y sobre todo mirarse a la cara y decirse muchas cosas, ¿no? Poderse expresar lo que se siente en ese momento, porque eso libera y eso es lo que alivia. Y este modelo de escuela para padres pues muchas veces promueve esto, promueve que los padres pues tengan un contacto, pues no exactamente físico, pero sí de empatía, de amistad. Y lo que intentamos es como crear este tejido de padres de familia, en donde una comunidad escolar pues tiene que vivir de una manera diferente y dejar de ver al otro como una persona mala o porque nada más me dijeron que el otro padre de familia es de cierta forma y yo me la creo. Y bueno, tantos y tantos problemas que se generan socialmente hablando cuando nosotros no conocemos bien a las personas. Entonces, pues nos preguntan todo eso y pues nosotros la verdad es que estamos como en este afán de poder sustituir eso. Sin embargo, bueno, pues no se puede sustituir, decir esto o lo otro, pues no, tampoco. No sabemos cómo se vaya a surgir, pero seguramente tendremos nuevas limitaciones y nosotros tenemos que contemplarlas con el propósito de cuidarnos todos, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Más alto y más fuerte que tú. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, gracias por estar y por permanecer. Te recuerdo que estamos, bueno, pues subiendo esta señal para ti. Ojalá y esté llegando pues hasta tu corazón y que en realidad pues nosotros estemos aquí tratando de hacer algo para que en él florezca algo dirigido hacia los hijos y que los padres, bueno, se fortalezcan con herramientas o con nuevas ideas. Pero sobre todo, ¿sabes qué nos gusta a nosotros? Pues analizar mucho la dinámica de la familia, de los hijos y de los padres. Bien, pues ahorita vamos a regresar ya con nuestro tema y estamos como dando la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacen. Estamos hablando en esta primera parte sobre qué va a pasar con las nuevas formas de comunicación, cómo nos vamos a comunicar. También nos han preguntado cómo se va a dar la dinámica de los nuevos talleres y, bueno, pues otras preguntas que ya empezaremos a analizar. Pero bien, antes del corte estábamos hablando, pues, justo de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, se dice una mamá, una abuelita, que también fue a uno de nuestros talleres, y decía, bueno, Miguel, ¿y qué va a pasar? ¿Ustedes van a desaparecer o algo? Y pues nosotros esperamos no desaparecer, ¿verdad? O sea, alguien tiene que hacer esto que nos gusta mucho y seguramente pues va detrás de nosotros, tendrán que venir pues otros más, nuevas generaciones, quien quiera tomar este proyecto como una bandera y pues seguirlo, pues nosotros con mucho gusto pues seguir compartiendo la experiencia que hemos tenido en estos 10 años y algunos pues se han integrado pues hace poco, otros tantos estamos pendientes con algunos planes, con algunos que nos van a colaborar justamente ahora con algunas planeaciones dentro de este nuevo ciclo escolar. Nos hemos detenido porque la verdad es que no sabemos cómo sean las nuevas dinámicas. Y entonces vamos a empezar a interactuar con los padres de familia. Y te decía, una de las cosas que más nos están pues, queriendo solicitar, ¿no? Es muchas veces la orientación personalizada. Algunos compañeros del equipo, que son justamente los que son los terapeutas, los psicólogos, pues están ofreciendo asesoría, obviamente con un costo muy en las circunstancias que estamos viviendo, eso me quiero referir, un costo muy bajo para que pues puedas tener una asesoría o una terapia formal a través de video y pues eso que es lo creo que es lo que nos ha estado funcionando por el momento. Alguien nos decía, ¿y será que puedan preparar material en video para que se pase en las escuelas? Bueno, hay tantas y tantas ideas que la verdad pues no alcanza ni el tiempo y no alcanza tampoco lo económico, porque dentro de lo económico pues nosotros la verdad lo que nos sostiene muchas veces son la aportación que hacen los propios padres de familia cuando están recibiendo un taller y son cooperaciones mínimas y eso es lo que nos ayuda. Por el momento estamos detenidos, no tenemos un ingreso que nos pueda favorecer, nos pueda ayudar. También las personas que gentilmente a veces nos hacen un donativo, pues también están detenidos y tenemos que entender todos que la situación está así. Yo creo que lo que más nos mueve a nosotros, o en lo personal a mí más me mueve, lejos del dinero, pues es realmente poder dar y brindar un servicio. Ya lo demás vendrá en su momento y en su familias que hemos conocido en nuestros talleres y que nos tienen la confianza y que, bueno, pues están buscando una posible solución. Nos damos cuenta que a veces la buscan con nosotros, no tanto con un profesional, y no significa que seamos mejores, no, sino quizá a lo mejor es lo más cercano, es lo que conocen. Entonces, si esto también puede abrir, pues, que alguien de nuestro equipo pueda tener trabajo, u otro profesional, porque, bueno, no están todas las áreas aquí con nosotros, a veces llegamos a canalizar a personas, a instituciones, bueno, pues también pues se favorezcan pues, con la ayuda, que la economía no está muy, que digamos, buena, sin embargo, bueno, pues algo se podrá aportar, porque eso sí creo yo que es importante, siempre tendremos que recibir una aportación, porque todos tenemos un trabajo que realizar, nosotros lo hacemos con mucho, mucho gusto. Otra de las cosas que, hablando de esto, de cuáles van a ser las nuevas formas de comunicación, pues es que también estamos preocupados porque ahora cuál es la nueva forma de comunicar nosotros con los directivos. Pareciera que si no tenemos una agenda personal en donde pues gentilmente nos hayan compartido sus números telefónicos desde los personales hasta de las instituciones, pues hoy entrar a una escuela creo que va a ser un poco más difícil. Tendríamos que hacer por ahí algunos pactos en el sentido de agendar, que las agendas coincidan, porque habrá quienes van a estar muy, muy ocupados. Desde luego que nosotros pues estaremos siempre adecuándonos, adaptándonos y respetando las limitaciones y la disciplina que nos pongan para poder estar con los padres de familia. Pero hoy en día pues, hay escuelas en donde los padres de familia pues exigen este tipo de ayuda, así como nos la piden, no nada más por parte de nosotros, ¿no? De parte de algunas otras fundaciones, quien sea, quien tenga que ayudar, en esto no debe de haber ni envidias, no debe de haber ni siquiera el por qué a mí no. No, va a haber campo, hay mucho campo, de verdad, para poder estar en algunos espacios. Hay escuelas que pues nos quedan lejos y a veces no se adaptan a nuestros tiempos y horarios, y sobre todo a lo económico, por los traslados y todo, pero hay escuelas que nos están esperando. Entonces, quizá a lo mejor no nos acepten en las que siempre estamos, pero quizá podamos contribuir en algo. Hay algunas iglesias que, bueno, bajo la nueva normatividad que va a haber en las iglesias, pues también se está valorando ese hecho, cómo poder ayudar a los padres, a los sacerdotes, en cuanto a la atención de la comunidad y qué podemos ofrecer nosotros, ¿no? A lo mejor no talleres tan largos, pero quizá a lo mejor uno o dos talleres de expresión durante un par de semanas, y eso, bueno, pues quizá pueda ayudar a algunas personas. Y decimos quizá en un sentido, no porque dudemos del contenido de nuestros talleres, sino simplemente hay personas que necesitan a lo mejor una atención más personalizada, y eso pues también tendremos que verlo. Bien, pues, ¿qué otras cosas han mejorado ahorita en la comunicación? O sea, aparte de este asunto tecnológico. Pues yo creo que también, yo he visto de algunas familias que se han complementado de forma rutinaria en visitar a los adultos mayores, porque finalmente pues a veces dependen de que los adultos mayores tengan que ir a cobrar alguna pensión, tengan que salir, no sé, a recibir algún programa. Y este tipo de acompañamiento que creo que las autoridades han tomado a bien ver el hecho de que hoy sí alguien reciba ajeno a esa... al registro de X programa, pues que a lo mejor su hijo o su hija puedan recibir ese beneficio. No sucedía antes de la pandemia, bueno, porque también no querían que se confundiera esto, en donde a veces hay hijos que, por ejemplo, cobran las pensiones o cobran o reciben la ayuda desde las despensas, desde los vales, y a veces los hijos se las quedan. Y de verdad es que lo digo en un buen sentido, pero sí, también hay hijos que luego se pasan. Pero hoy las autoridades han permitido también eso. Entonces, se ha cambiado un poco la dinámica para atender a las personas, a los adultos mayores, y creo que todos tenemos que involucrarnos. ¿Qué ha sucedido también con estos adultos que en un momento dado, pues antes de la pandemia, ya tenían alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad ya progresiva? ¿Cómo han sido atendidos? Bueno, pues se han podido poner los miembros de esa familia, los hijos, los nietos, se han podido poner de acuerdo para ir a cuidar a los abuelos. Hay quienes, bueno, pues me platican en algunos otros mensajes, dice, pues la verdad es que yo me fui a vivir con mi mamá y toda esta pandemia he vivido allá, y la verdad es que pues mis hijos ya están casados y mi esposo pues me ha permitido pues estar más con mi madre y y la verdad es que dice, ha sido maravillosa la experiencia, no había estado tanto tiempo con mi mamá. Entonces dice, a mí en lo personal me ayudó la pandemia como para ver por más por mi madre y la verdad es que entenderla, dice ella a manera de broma, pues en realidad no sabía ni siquiera cuál era su medicina, no sabía a qué hora se paraba al baño, dice ella. Entonces muchas cosas pueden estarse mejorando. Y cuando nosotros hicimos este mención de la comunicación, cómo se ha podido mejorar, pues ella nos comentaba eso. Dice, es que yo tengo años de vivir lejos de mi mamá y creía haber tenido una buena comunicación y creía que conocía todo de ella, sin embargo, hoy me doy cuenta que no. Entonces, dice, yo podría considerar que hoy conozco mejor a mi mamá y que puedo aportarle mejores cosas a sabiendas de qué es lo que ella necesita. Porque, dice en su mensaje, creo yo que había sido también muy egoísta en considerar que nada más darle dinero era lo indispensable, lo primordial. Hoy en día no, hoy estamos conviviendo mejor, nos enojamos, sí es cierto, pero no como para odiarnos o para que ya me vaya yo para mi casa, no. Son cosas que tenemos que aprender, son cosas que tenemos ahí que comentar y que platicar y sobre todo, dice, ponernos de acuerdo. Dice una mamá, me manda un mensaje aquí a mi WhatsApp personal y dice, unos aprendemos a comunicarse y otros a descomunicarse y se ríe, escribe jaja. Y nos explica, dice, es que mi esposo estaba acostumbrado a estar siempre con el teléfono, mensajeando, y ahora en casa ha tenido que desaprender a comunicarse, porque pues a mí se me hace muy extraño que usted comunique, y le he dicho, y por ahí como que le ha molestado un poco, pero creo que está aprendiendo a no estar nada más de chisme allí en el teléfono celular. Y otros, bueno, pues estamos aprendiendo a comunicarnos mucho mejor con nuestros hermanos, con nuestros amigos o con la familia que a veces está muy lejos. Sí, gracias por escribirnos. Bien, otra de las cosas que yo creo que también está así como muy marcadita y que es muy repetitiva en todos los temas que a veces subimos es el hecho de que ¿por qué los niños no están como en esta parte? O sea, los niños están como más preocupados por hacer sus actividades de siempre, como de seguir entablando ciertos lazos de amistad con sus compañeros, ya sea en la propia escuela o ya sea fuera de la escuela, en actividades fuera de la escuela, en algún deporte. Dice una mamá, lo que más extraña a mi hijo es ya no poderse comunicar adecuadamente con sus amigos. Dice, yo creí que esta nueva forma de comunicación entre los amigos era que no se necesitaban estar en presencia. Dice, mi hijo tiene 12 años y él siempre se la pasa en el celular comunicándose con todos, incluso durante las vacaciones, pues establece comunicación y veo que no se necesita tanto con sus amigos. De hecho, antes de la pandemia yo llegué a comentarle, es que ustedes ya no se necesitan como antes, dice. Pues que nosotros hacíamos amigos de verdad y a veces extrañábamos a algún amigo de la secundaria, de la preparatoria, y bueno, para verlo teníamos que trasladarnos muy lejos, caminar e ir a tocar una casa, pues que te recibieran a ver si de casualidad estaba, porque no podías realmente saber si estaba al irlo a visitar. Y entonces sí añorábamos el estar con un amigo, escucharlo, reírnos, cotorrear, echar el chiste, hablar de la gente, dice esta mamá que le explica a su hijo. Pero yo veo que ustedes pues no se extrañan pues porque diario se ven, siempre se están saludando y todo. Pero ahora me doy cuenta, dice, que no lo es todo. Yo estaba, dice, muy creída que el hecho de que se comunicaran por mensaje pues era suficiente. Hoy mi hijo, dice, me manifiesta, no mamá, es que yo lo que quiero es estar con mis amigos, jugar, pero empujarme. Oye, pero pues si los cada rato los estás saludando por el mensaje o te estás riendo con ellos. Sí, mamá, dice, pero ahora me doy cuenta que no es lo mismo. Y sí es cierto, no va a ser nunca lo mismo. Aun cuando creemos que los jóvenes, bueno, pues no necesitan porque se comunican diario con sus amigos a través de las redes sociales o están sabiendo de ellos o se ríen con ellos en las redes sociales, sí hace falta la convivencia personal. Sin duda creo que pues a lo mejor hasta enojarnos con el otro, ¿no? ¿A dónde está con el que siempre me estoy peleando? Porque nosotros ya estamos como acostumbrados, ¿no? A complementar nuestros días, como que nuestras semanas se van pasando porque tenemos una rutina. Y esa rutina, pues en estos días se veo rota. Y esa rutina, pues a veces no la podemos volver a llenar estando en casa. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con este tema.

y bueno, tenemos que también reconsiderar el hecho de que si las autoridades dicen que se alarga, pues se alarga y ya trataremos de ver qué es lo que se hace. Pero sin duda, bueno, pues algunas secciones, bueno, no se llaman secciones, sino algunas supervisiones por aquí que están dentro de al menos de Valle de Chalco y pues en algunas zonas de Iztapaluca y de Chalco, pues están trabajando ya mucho con los maestros para ver cuáles van a ser las nuevas formas y las buenas maneras. Hay una parte que sí viene como de manera de la Secretaría de Educación Pública y también la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, en las cuales pues las estrategias que están por aquí como poniendo pues son reglas muy muy altas, pero también hay otra parte en donde dependiendo cada quien de las circunstancias físicas de la escuela y pues las necesidades, entre ellas por ejemplo que haya agua, que haya un buen drenaje, unos buenos baños, pues va a permitir que la sanidad que haya en la dinámica diaria de los niños pues conserve justamente la salud de ellos y de los maestros, porque no nada más son los alumnos. Si nosotros no consideramos todo eso y vamos ahí como por la situación tratando nada más de ver qué es lo que podemos hacer, pues también los niños también tratarán de ver qué es lo que se puede por ahí como salvar en el sentido del aprendizaje y ver si los niños pues lo van a poder hacer. Hay maestros incluso que han publicado el hecho de que a veces los niños son como más conscientes. Sí estamos de acuerdo, pero ahora hay muchos niños que también tenemos que andar detrás de ellos diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Las circunstancias, bueno, de la infraestructura sí tiene mucho que ver. No se le puede decir en una escuela que los niños se laven las manos en ciertos horarios o que los maestros sean vigilantes de ello. La verdad no es posible. Hay quienes han considerado también que el recreo pues se va a tener que quitar y que nada más va a haber horarios quizá de 8 de la mañana a 11 de la mañana y salen los niños a su casa y entran los otros niños y bueno, pues hay tantas dinámicas que están poniendo, pero yo creo que sí los niños tienen que regresar este asunto de la convivencia y sobre todo del aprendizaje a veces en conjunto. Nosotros hemos sido educados de tal forma en que tenemos que aprender de manera colectiva entre todos, porque también pues todos nos echamos la mano, ¿verdad? Esa es una forma. No ha sido, todavía no tienen como los resultados exactos de saber si a distancia se pudo aprender algo. Recuerden que, bueno, pues se dejaba una tarea, pero pues el maestro nunca fue vigilante de que si esa tarea pues fue hecha por mamá o por papá, o hasta qué tanto les pudieron ayudar los papás en casa y que el niño quizá no estuviera aprendiendo nada. Sin embargo, bueno, pues muchos ya pasaron año, ya están en el próximo ciclo. Hay quienes también apuntan que pues van a ver cómo vienen los niños ahora que entren y que puedan valorar pues qué tanto se regresan o qué tanto siguen avanzando, o dan por hecho que ya hubo ciertos temas. Pero cualquier hueco, a veces sin vacaciones, simplemente pasando un mes, los chicos ya no pudieron tener la misma información que ir a la escuela de manera física, entonces de manera presencial. Entonces, pues ahora no sé qué tipo de huecos vaya a haber. Creo que aquí es donde también nosotros como padres de familia tenemos que entender que este tipo de fenómenos, bueno, pues pueden repercutir en la educación de nuestros hijos. No todos los padres de familia, bueno, pues pueden tener como la capacidad para poder entender a lo mejor la mayoría de los temas que en su momento, no sé, me estoy imaginando niños de primaria, pues que en su momento esos niños tienen que aprender, porque a lo mejor el padre no tiene el conocimiento o la experiencia para explicar, porque un padre de familia puede ser un profesionista, pero si le toca enseñar, no sé, los quebrados, las fracciones a los niños, y ese padre de familia, pues sí la sabe hacer, pero no sabe explicar, bueno, pues también habría que ver esa situación. Pero sí los padres de familia tenemos que esforzarnos más hoy en día como para ver cuáles fueron los temas y tratarlos de reforzar y estar con los niños, ¿no? Ya estos consejos que a veces damos de mira, crea un horario y a cierta hora que hagan la tarea, la verdad es que sí debe de ser, pero en la práctica hemos visto que no lo hacen o no se realiza o no se puede. Porque pues ahorita, por ejemplo, los padres estamos muy ansiosos en querer conseguir una mejor economía porque estamos parados. Algunos andan haciendo trabajos que no corresponden ni siquiera a su oficio. Digo, no tiene nada de malo, nosotros también lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo. Pero sí tenemos como que echarle un ojito por ahí a ver qué es lo que puede mejorar en la educación de nuestros hijos, no dejárselo todo al maestro, ¿no? Hay chistes ahora, los memes en las redes sociales, en donde pues los maestros hacen como una especie de burla, pues ahí le dejo a su hijo para ver qué hace con él, ¿no? Y la verdad es que muchos padres se están dando de topes, algunos ya no los aguantan definitivamente, le dicen ya a ver a qué horas porque estos ya no los aguanto, los han tenido en casa 3 meses, y bueno, pues ha sido como complicado para esos padres de familia. Otros tantos lo siguen disfrutando, otros tantos tienen pues una ligera carga, y la verdad es que los disfrutan dentro de casa. Las primeras cosas que empezamos a hacer en esta pandemia con los hijos nos funcionaron. Pues hoy tenemos que ser creativos. Yo te recomiendo mucho que veas las formas educacionales de preescolar que tienen los japoneses, y de verdad es que podríamos regresarnos a eso. Ellos aprenden mucho jugando, jugando y jugando y jugando. Entonces, nos hace falta también una parte de la creatividad, pero también entiendo que a veces no todos la poseen. Por eso las escuelas públicas son funcionales, ¿no? Por los trabajos en equipo, por las dinámicas que hay dentro de las escuelas con los padres, porque los padres, bueno, se involucran con sus hijos a manera de juego. Vamos, las escuelas siempre van a ser los medios como para poder aprender de una manera diferente, sobre todo jugando y pues con los compañeros. Pero bien, tantas cosas que nos tocó platicar con respecto a esto de cómo van a ser las nuevas formas, la manera de comunicarnos más adelante, cómo los abuelos han aprendido a hacer ciertas cosas y si nosotros también enseñarles. Yo creo que es importante que tomemos muchas de las cosas que hemos estado ganando, pero también muchas de las cosas que hemos estado perdiendo. Te invito a que visites nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, y ahí vamos a hacer la pregunta. Vamos a poner 3 o 4 opciones. ¿Qué tipo de taller crees que deba de ser el adecuado después de la pandemia para los padres de familia? Por ahí, pues escríbenos, visítanos, y con mucho gusto pues estaremos esperando tu me gusta o tu like. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, y pues este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias a Rocío Castillo allá en los controles, y pues a todo el equipo, a la directiva, a todos por allá por la Voladora Radio, que hacen posible que esta señal llegue hasta ti. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto y bonita tarde. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.